Y ahora nos vamos a meter en un tema que nos frunce el ceño verdaderamente, ¿no, Gaby? Exactamente, porque hubo toda una situación de detenciones, de represión en el campo Papa en estos días, y sabemos que quienes fueron detenidas fueron 4 mujeres, una de ellas continúa detenida, pero para hablarnos mejor de ello y de esta situación estamos en comunicación con Romina Benítez de Radio Comunitaria Guaribay. ¿Cómo estás, Romina? Buenos días. Hola, buen día, Gaby, buen día, Tato. ¿Cómo están? Estamos acá en la puerta de la comisaría, resistiendo, pidiendo por la liberación de Rosa Sánchez, que es la compañera que ha quedado detenida. Esta represión ocurrió el lunes al mediodía, ahí en frente al Jardín Arcoíris y frente a esta represión que empezó, la gente se empezó a defender y apresaron a 2 menores y a Rosa y a Lorena. Lorena fue liberada anoche y Rosa continúa acá en la 27. También hacer hincapié que no es cualquier comisaría, que es una comisaría que tiene en su haber la muerte de Leonardo Rodríguez, que tiene en su prontuario un montón de procedimientos ilícitos con supuestos suicidios que han ocurrido acá. Entonces estamos atentos, estamos resistiendo acá afuera para garantizar la seguridad de la compañera. Hola Romy, buen día. Una pregunta, ¿cómo han sido tratadas las chicas que estuvieron detenidas? ¿Tienen información? ¿Están bien? Anoche los violó y están bien, pero han recibido golpes, han sido mojadas, no les han pasado las camperas, no les han pasado las frazadas, las han violentado física y psicológicamente. Nosotros ahora no nos dejan ver, no nos las dejan ver. Recién estaba gritando Rosa, se puede escuchar afuera, estaba llorando, estaba gritando, y pedimos verla y no nos dejaron hacerlo. ¿Hay abogados que están defendiéndola? ¿Hay algún abogado, algo de eso? Mirá, el primer día no llegó ningún abogado, solamente nos asesoraron legalmente unos compañeros de SUMEC, y ayer tomó la causa un abogado que no lo conocemos, pero fue el que vino y se ofreció. Entendemos que la parte legal ya está agotada porque Rosa tenía algunas causas que eran iguales a esta. Tiene 2 causas por no respetar a la autoridad, desacatar a la autoridad. Porque es una referente barrial que su historicidad es la violencia policial. Entonces ella se defiende de esta gente, de estos represores, Y por eso la están teniendo más y la están demorando. Entonces la parte legal como que ya está un poco agotada y lo único que nos queda es concentrarnos. Por eso ahora estamos llamando a concentrarnos a las 12, a una olla popular, por la liberación de Rosa Sánchez. Romy, y que esto tiene que ver, digo, esto que decías, ¿no? Que Rosa tiene otras causas que tienen que ver con lo mismo, porque es muy común, es muy cotidiano que la policía entre de esta manera en el campo Papa, ¿no? Totalmente, y no solamente en el campo Papa, sino en los cerrillos, en los barrancos, la impunidad. Esto no es un hecho aislado, esto es una política de Estado y tenemos que estar atentos a un día de un mes de la desaparición del compañero Santiago Maldonado, exigiendo la liberación y tratando de garantizar la mínima seguridad de la compañera, porque eso, el chino entró acá detenido por averiguación de antecedentes y lo sacaron muerto con rasgos de tortura. Entonces como es una situación bastante compleja. Es más, ahora en la mañana somos varios los cumpas que estamos acá y han llegado muchísimos móviles de la policía, hay mucho movimiento. Entonces como que eso, estamos llamando a juntarnos a las 2 y convocarnos acá. No es un hecho aislado, no es algo que le ha pasado solamente a ellas, sino que nos atraviesa todo, porque esto es la criminalización a la pobreza, es la criminalización a las cumpas que luchan y que no se dejan avasallar por la represión policial. Bueno, Romy, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir ahí comunicándonos con ustedes a ver cómo continúa esta situación. Buenísimo, nosotros estamos acá, estamos atentos, así que hay muchas organizaciones acompañando. Anoche se juntó muchísima gente, Por eso conseguimos la libertad de Lorena. Entonces la idea es hoy reforzar esas fuerzas, duplicarlas, multiplicarlas y conseguir la libertad de Rosa. De paso, convocar esto que vos decías, ¿no? Que para las 12 juntarse en esta olla popular en frente a la comisaría. Sí, sí, vamos a estar pasando. Rosa fue la primera mujer del barrio vecina que se acercó a la Guaribay para hacer su programa. Y ella junta poesías del barrio que la gente escribe y ella las lee. Y es una mujer sensible, una mujer guerrera, es una mamá luchona, ¿viste? Como haciendo referencia a lo que decían estos fachos la otra vuelta. Y vamos a pasar sus enlatados, sus poesías, por acá también la vamos a estar pasando. Bueno, buenísimo, entonces. Ahí estaremos atentas y atentos. Te mandamos un abrazo fuerte, Romy. No, muchas gracias, un abrazo a ustedes y bueno, estamos en contacto. Chau, chau, hasta la próxima. Abrazo fuerte. Chau, gracias. Ahí estaba con nosotros Romina Benítez de la radio Aguaribay, radio del Comecuco, tenemos que decir, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ahí contándonos esto que está pasando. Preocupación porque no es una cualquier comisaría, ¿no? Exactamente, por ello, y también esto interesante que decía Romina, que sigue detenida, supuestamente la explicación que dan es que porque tiene otras causas, pero las causas son las mismas, ¿no? Que es cuando ella se ha parado, ¿no? Frente a la policía para que dejen de reprimir.